Saludos, feliz fin de semana para todos. Comenzamos el café mañanero correspondiente a este viernes 21 de junio, ya en verano. Y así vamos dando cuenta de la actualidad día a día. Pasamos entonces, efectivamente, a dar cuenta de las primeras temperaturas de este verano 2024. Para empezar, 22 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 27, día completamente soleado. Sin embargo, el fin de semana viene con algunos intervalos nubosos y las temperaturas estarán en estos promedios, entre 22 y 30 grados. Bienvenido el verano. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos, el comportamiento de la economía, la cotización del euro respecto al dólar y las divisas de América Latina y también la cotización del petróleo. Mayerly Urrego. Muy buenos días, estos son los indicadores económicos para hoy 21 de junio de 2024. La cotización oficial del euro, así amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza a 1,7 con una tendencia al alza del 0,14%. El comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional está a $85.640 por barril con una tendencia a la baja de menos 0,8%. IBEX 35 cierra su jornada hoy con 11.160,5 puntos con una tendencia al alza del 0,94%. Y las divisas, tipos de cambio en América Latina, el peso argentino 970,8 con una tendencia al alza del 0,11%, el peso chileno 999,0 con una tendencia al alza del 0,22%, el peso colombiano a 4.464,7 con una tendencia al alza del 0,13%, el peso mexicano a 19,6 con una tendencia a la baja de menos 0,7%. Estos son los indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias, Mayerly. Atención al dato económico. Casi 448 mil casas vacías en España. El número aumenta por primera vez en 14 años. Y presten mucha atención. La Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía acumulan prácticamente la mitad de este remanente. Según las estadísticas del Ministerio de Transportes. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia en el día de hoy. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Empezamos dando cuenta de la medalla de la discordia, la que le ha impuesto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a el presidente de Argentina, Javier Milei. Como ya es conocido, las relaciones entre Javier Milei y Pedro Sánchez no son buenas. En todo caso, el presidente argentino visita a España y en particular a la ciudad de Madrid, donde ha sido recibido por la presidenta de esa comunidad, que recordemos es una de las líderes del principal partido de la oposición, el Partido Popular. El caso es que el presidente argentino visita por segunda vez España desde que fue investido sin pedir una reunión con Pedro Sánchez. Desde el gobierno ya se ha asegurado que esta visita es una provocación y acusa a Isabel Díaz Ayuso de profunda deslealtad institucional. Más adelante estaremos dando cuenta de las reacciones a propósito de la visita de Javier Milei a España. Por cierto, continúa su recorrido y prácticamente en estas mismas condiciones hacia Italia, donde el canciller alemán no le va a recibir. Le recibirá la oposición. Así avanza la gira, la nueva gira, mejor dicho, del presidente argentino por Europa. Seguimos dando cuenta de la actualidad en el Café Mañanero, en este caso ya en lo que tiene que ver con la inmigración, La última hora da cuenta de que 6 inmigrantes que viajaban en una embarcación frágil murieron y 67 sobrevivieron al ser rescatados por un crucero cerca del archipiélago de Islas Canarias, es lo que han informado desde las autoridades, concretamente desde los servicios de rescate. Por otra parte, hay que decir que drones, inteligencia artificial y estaciones sonoras serán utilizadas para frenar la inmigración. El Ministerio del Interior ha anunciado que se reforzarán y modernizarán las herramientas necesarias para el control de la inmigración en las fronteras de la Unión Europea, exactamente en territorio español. Por otro lado, Alemania introduce nuevas medidas para hacer el país menos atractivo para los inmigrantes. Las nuevas medidas fueron acordadas por el gobierno y los líderes regionales en noviembre pasado y ya están empezando a implementarse en municipios de todo el país, especialmente en el este. El partido de extrema derecha, AfD, lidera las encuestas allí, centrando su campaña en el tema precisamente de la inmigración. También hay que destacar que han encontrado otros 12 cadáveres de mujeres y niños en la zona del naufragio de la costa de Calabria. Esto en Italia. Los 60 inmigrantes desaparecidos en las costas de Calabria había zarpado desde Turquía y buscaba llegar a otros países europeos. Esa es la actualidad en el Café Mañanero, donde hoy también tenemos para destacar los deportes. Está listo Adolfo Jiménez del Río con un resumen muy completo de la Eurocopa, pero antes de la Copa América, porque ha comenzado ya esta madrugada con el vigente campeón. La vigente campeona Argentina ha logrado una victoria, pero le ha costado más de la cuenta. ¿Y dónde se está celebrando? Es acá en España, porque la selección, aunque dominó de principio a fin el partido, ganó gracias a un autogol y ese resultado le permite clasificarse de forma anticipada a los octavos de final. Bien por España. Por cierto, Nico Williams, jugador de padres inmigrantes, exactamente de África, fue la figura del partido. Solo le faltó el gol. ¡Qué manera de jugar! Bien por España, repito, que ya está clasificada. Es la segunda selección que se clasifica de forma anticipada, además de Alemania, por cierto, los anfitriones. Adolfo Jiménez del Río, entonces, nos trae el resumen de Latino Deportes. Recuerden, estaremos ampliando toda la información deportiva más adelante. Pero esta información llega cortesía de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar de un mundo de servicios. Para empezar, apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. Podrá enviar dinero, además hacer muchas operaciones, solicitar microcréditos, préstamos. Íqualo, repito, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río con el resumen o anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con la Copa América, porque arrancó con todas las de la ley, demostrando que lo que se quiere dar en este campeonato, el más antiguo del mundo, es el mejor fútbol a nivel mundial. Espectacular la presentación de Argentina y Canadá. Y hoy continúa a más ritmo del buen fútbol. Continuamos con la Eurocopa, porque las sorpresas no se dejan esperar. Y es que prácticamente lo que menos se esperaba es que Inglaterra tendría que aguantarse con un empate ante Dinamarca y Serbia, la poderosa Serbia, con un empate ante Eslovenia, para dejar todavía las puertas abiertas de su clasificación. La que sí clasificó fue España, venciendo a Italia 1-0 y ya está en octavos de final. Continuamos con Jonas Vingegaard, porque sí estará en el Tour de Francia y la felicidad ha sido inmensa de su equipo Visma Lis. Y Radamel Falcao, que ya está reconfirmado que es jugador del Fútbol Club Millonarios de Bogotá, la capital de Colombia. La alegría de los aficionados tampoco se ha hecho esperar. Y la Vuelta a Colombia, que sigue demostrando que hay cantera de ciclismo en Colombia para que pueda estar presente en las grandes competiciones. Y en el torneo de Queen's Club en Londres cayó Carlos Alcaraz y todas sus aspiraciones de ganar el torneo y de mantenerse como número 2 del mundo. Vuelve a caer a la tercera posición. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos trae el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario celebramos en este 21 de junio el solsticio de verano, dando así la despedida a la primavera y la bienvenida a otra de las estaciones que ya augura la mitad de este año 2024. Entre otras de las celebraciones, recordamos que el 21 de junio se conmemora el Día Internacional del Yoga, de igual forma que este día es conocido por ser el Día Europeo de la Música y, por supuesto, el Día Mundial del Sol. Entre otras de las celebraciones que tenemos en las efemérides del día de hoy, tenemos que el 21 de junio, a su vez, es el Día Mundial del Selfie, y entre los aniversarios, el reconocido actor hollywoodense Chris Pratt está celebrando el día de hoy 45 años de edad, siendo esto parte de lo más relevante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Más adelante estará con nosotros repasando las tendencias en las redes sociales y con los estrenos más importantes de la cartelera de cine. El turno ahora es para la buena música. El saludo musical en el Café Mañanero por cuenta de Alberto Barros, que nos presenta un nuevo featuring de salsa. A ver qué es lo que trae Alberto Barros, que ya nos tiene acostumbrado a estas producciones espectaculares. Mucha salsa entonces para este viernes, estrenando exactamente en México. Ya le vamos a compartir todos los detalles de Rumbón, lo nuevo que nos presenta Alberto Barros. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día, un feliz fin de semana. Voy a buscar un buen bruguero, ayer boté la cartera, gaya, y boté los espejuelos. Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera. El ritmo que trae. Gocen, gocen, gocen con la punta del pie. Bueno, por aquí ya terminaba esta canción, efectivamente. Comenzamos hoy el Café Mañanero con buena salsa. Dicen por ahí que es viernes y el cuerpo lo sabe. Por cierto, ya le vamos a compartir la información acerca de un nuevo sitio que ha abierto sus puertas en Valencia para la salsa en particular. Ahora tenemos que dar cuenta de esta novedad que tenemos en el repertorio de Alberto Barros. Músico colombiano que hace rato viene haciendo cosas muy importantes en esta línea, recopilando éxitos. Y ahora nos presenta Rumbón, Big Big Salsa. Una pieza musical que desde su concepción está destinada a convertirse en una, sí, una producción clásica, imprescindible. Este lanzamiento no solo enriquece el repertorio de Barros, sino que también se suma a ese listado que tenemos de canciones que no pueden faltar cuando se trata de buena rumba, porque no es otra cosa que repasar grandes éxitos. Esto es una cosa fácil. Aquí vamos a encontrar La Cartera, Azúcar, Lluvia con Nieve, La Murga que estamos escuchando, Con la Punta del Pie. Es una combinación de voces masculinas y femeninas, donde también aparece, por supuesto, la del propio Alberto Barros. Debo decirle, para quienes siguen la música colombiana, que es hijo del maestro José Barro, toda una leyenda de la música colombiana o música latinoamericana. El autor de canciones o intérprete de La Piragua. Bailen con la punta del pie, gocen. Y muchos éxitos más, sobre todo del mundo de la cumbia. Bueno, ahora Alberto Barros, su hijo, se viene destacando por sus producciones de éxitos de la salsa. Repasando los éxitos, dándole nueva sonoridad para que la gente siga bailando la salsa de siempre. Así comenzamos el Café Mañanero. Valencia tiene un nuevo sitio de salsa. Se trata de Las Trompetas. ¿Dónde está? En la Plaza Honduras número 26. Abre todos los días. Se trata de el antiguo Añoranzas, porque ahora Añoranzas Bar se ha trasladado a la calle Yecla 16, muy cerca. Pero para bailar la salsa, cuando usted solo quiere salsa, entonces su sitio es Las Trompetas, el Palacio de la Salsa. Zona de las Universidades, Plaza Honduras número 26 en Valencia. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con el monólogo de actualidad, la polémica visita del presidente de Argentina, Javier Milei, a España, y la condecoración por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, para el disgusto del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Corolla Wi-Fi, la mejor conexión a internet está garantizada. Disfruta de velocidades de fibra por antena, vivas donde vivas. En el campo, en la montaña, en la playa. Visítanos en nuestras tiendas en holawifi.net o llámanos al 635-30-30-30. Hola Wi-Fi. Por fin en Europa, las cerraduras inteligentes para el hogar, la tecnología que está revolucionando el mercado asiático y americano. Por fin en España.

Pero aparte de eso, también nos habla de esas grandes colaboraciones, por ejemplo, con el maestro Juan Luis Guerra, asimismo Gilberto Santa Rosa, Chucho Valdés. Si pudiera yo detener febrero. Esta es la canción que hace con Juan Luis Guerra. Si tú me quieres, y que ya recibió un Latin Grammy en la pasada edición de estos premios, que por cierto se entregaron en Sevilla. Allí estuvimos. Ahí está la voz del maestro Juan Luis Guerra, quien ha mostrado a Fonseca como el hombre a tomar el testigo en la nueva generación de la música latina, en ese relevo generacional al que estamos obligados en todas las esferas de la vida, para que la música latina siga en lo más alto. Entonces ahí tenemos a Fonseca. Y la verdad es que es un artista que suena mucho aquí en España. Tiene el privilegio de sonar en la radio española, en los hilos musicales. Y atención, porque el próximo mes de septiembre, en el marco de su gira de conciertos, se estará presentando en Madrid, en el Wizzin Center, un escenario que nunca ha hecho parte de sus giras, y para él es muy especial. Ya en nuestras redes sociales disponemos de toda la información de su gira de conciertos, sus declaraciones. Fonseca. La próxima semana estaremos compartiendo íntegramente esa entrevista exclusiva, donde nos habla acerca de la música colombiana, de su repertorio, por supuesto, de esta nueva producción discográfica Tropicalia, y, como no, de su próxima gira de conciertos, que ya estamos esperando. Muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Aquí están las noticias más importantes en materia de inmigración. Las presentamos a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Descargue la aplicación, es gratis, sencillo. Entre a iqualo.com, podrá acceder. Además de microcréditos, préstamos personales, operaciones bancarias, de hecho se puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Podrá enviar dinero, hacer compras. Iqualo, recuerde, iqualo.com. Allí además va a encontrar toda la información. Pues bien, pasamos inmediatamente a dar cuenta de las noticias más importantes. 6 inmigrantes que viajaban en una embarcación frágil murieron y 67 más sobrevivieron al ser rescatados por un crucero cerca del archipiélago de las Islas Canarias. Eso es lo que han informado desde el operador del barco y los servicios de rescate de España. Inicialmente, 68 supervivientes fueron izados al crucero Insignia, una embarcación de placer que da la vuelta al mundo, pero Una falleció a bordo, elevando a 6 el balance de muertos en el intento de este grupo de llegar a Europa. Eso es lo que ha explicado Salvamento Marítimo. Continuando con más noticias en materia de inmigración, en la lucha contra la inmigración en Ceuta, el gobierno no escatima en recursos. Eso es lo que ha querido dejar claro el Ministerio del Interior, exactamente en el Congreso de los Diputados, por lo que ha detallado la batería de medios tecnológicos que está dedicando a la lucha contra la inmigración irregular. Drones, inteligencia artificial, estaciones sonoras, todo esto para frenar la inmigración. El Ministerio del Interior ha anunciado que se reforzarán y modernizarán las herramientas necesarias para el control de la inmigración en las fronteras de la Unión Europea en España. Más noticias en el Café Mañanero. Alemania está implementando medidas para hacer menos atractivo el país para los inmigrantes desde tarjetas de pago que no permiten retiros de efectivo hasta servicios comunitarios obligatorios. A pesar de estas medidas, la nación sigue siendo uno de los principales destinos de los solicitantes de asilo dentro de la Unión Europea. Según la Agencia Europea de Asilo, el año pasado más de 330.000 personas solicitaron la medida de protección allí, lo que representa casi un tercio de todas las solicitudes en el bloque de los 27 estados. Una más. La Guardia Costera de Italia recuperó este jueves los cuerpos de 12 personas, entre mujeres y niños, en la zona del reciente naufragio ante las costas de Calabria, esto en el sur del país, en el que desaparecieron unos 60 inmigrantes, según los supervivientes. La nave Dactilo de los guardacostas italianos ha recuperado en el mar los cadáveres de mujeres y niños que están siendo trasladados al puerto calabrés de Rozzella, según ha informado el cuerpo en un comunicado. Esto eleva a 20 el balance de víctimas confirmadas. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos comparte el tema político del día. Así seguimos la actualidad en el Café Mañanero, también dando cuenta de los lugares en Valencia donde va a encontrar los sabores latinoamericanos. Es el caso de Mi Gente Colombian Food en la calle Alberique número 41, Gastronomía de Colombia, Mi Gente Colombian Food. Vamos entonces con el tema político del día. En el tema político del día tenemos el pronunciamiento del gobierno español con respecto a la nueva visita de Javier Milei, presidente de Argentina, a Madrid. Y es que un viaje que, pese a su carácter privado, irá aparejado de un encuentro con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso para condecorar al mandatario argentino. Y es que Milei regresa a Madrid un mes después, exactamente, de su primera visita como presidente de Argentina y que derivó en una crisis diplomática sin precedentes y aún pendiente de cerrarse. Y es que en este nuevo episodio añadirá más tensión a la polémica diplomática entre Javier Milei y Pedro Sánchez. Y es que, según las fuentes diplomáticas españolas, resulta sorprendente y anómalo que un presidente extranjero no solicite en ninguna de sus primeras visitas a España un encuentro institucional con su homólogo, como hacen todos los presidentes del mundo, al tiempo que mantiene encuentros de carácter privado y con autoridades autonómicas. Y es que sobre el encuentro con Isabel Díaz Ayuso, el ejecutivo de Pedro Sánchez estima que la presidenta madrileña hace gala de una profunda deslealtad hacia las instituciones españolas. Y en el tema político del día nos preguntamos, Luego no tiene todo derecho una presidente de una autonomía, como es el caso de Díaz Ayuso, de invitar al que quiera. Y también nos preguntamos, ¿por qué está siendo desleal supuestamente Díaz Ayuso si lo que ella está dando es un merecimiento de parte de la autonomía madrileña a un presidente argentino? Y por último nos preguntamos, ¿por qué no se ha resuelto la crisis diplomática si luego Pedro Sánchez no fue uno de los primeros que desmintió absolutamente todo lo que Milei dijo? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Polémica visita del presidente de Argentina a España, Javier Milei. Es polémica porque las relaciones entre el gobierno español, es decir, el gobierno de Pedro Sánchez, y Javier Milei no atraviesan su mejor momento, o mejor dicho, no ha habido buenas relaciones entre Pedro Sánchez y Javier Milei. La polémica empezó cuando Milei todavía era candidato a la presidencia de Argentina. Entonces, desde España, Pedro Sánchez, ya siendo presidente, animó a los argentinos a votar por Massa, que era el rival de Milei, el candidato kirchnerista, el candidato de la izquierda. Pero no solo eso, sino que atacó a Milei. De allí viene este rifirrafe entre Pedro Sánchez y Javier Milei. Luego, cuando Javier Milei ganó, no se hizo el esfuerzo por limar las asperezas. Entiendo que cuando ya un candidato gana, se pasa a otro nivel. Los argentinos expresaron su voluntad en las urnas y, guste o no, el estilo de gobernar de Javier Milei fue lo que eligieron los argentinos. Y en virtud del hermanamiento de los dos pueblos, el argentino y el español, que tienen unas relaciones históricas muy estrechas, hay una colonia de españoles muy grande todavía en Argentina y viceversa. De manera que hay un compromiso de parte de los gobiernos de tener unas buenas relaciones. Debo decir que la parte institucional funciona. Pero recordemos que a raíz de la primera visita ya de Javier Milei a España y los señalamientos que hizo sobre el proceso judicial que ahora tiene la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, no le gustó nada a Pedro Sánchez y esto ha rebosado la copa, descartándose cualquier posibilidad de limar asperezas. De allí que incluso el gobierno español haya roto relaciones diplomáticas, haya retirado el embajador de España en Argentina, y no se ve señal por ninguna parte de solucionar esta crisis diplomática que hay entre los dos países. Lejos, lejos de esa posibilidad, lo que hace la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es invitar a Javier Milei a España. Y no solo eso, se ha anunciado una condecoración, como bien lo decía Adolfo Jiménez del Río, que irrita a Pedro Sánchez. Hay quienes califican el gesto de Isabel Díaz Ayuso de deslealtad institucional. Pero la otra cara de la moneda, qué bueno que cuando las relaciones diplomáticas o de los gobiernos no sea posible, exista la alternativa de un gobierno regional, como es este caso, el de la Comunidad de Madrid. Y por otra parte, hay que decir que Javier Milei, lejos también de moderar sus posturas, sus discursos, porque una cosa era como candidato y otra muy distinta cuando ya representa a los argentinos. Lo que se está viendo en España es lo mismo que se va a encontrar en Alemania.